5 en el reloj. Salgo a la calle a pagar. Sin tener a nadie a quien buscar. Mi vista se lanza. Me invita. Siete en el reloj, sin un billete que gastar, y con mucho afán de reventar, sí. Las luces y el ruido que hay me invitan a pagar. ¿Qué está Buscar.